es como funciona este país. Así es como me tratan a mí. ¿Quién es Melanina? ¿Quién fue el que cantó? Si alguien le pregunta, dígale que se fui yo. ¿Que quién llegó? ¡Pum! Es Melanina el que votó. ¿Quién llegó? Todo lo que canto es para vos. ¿Quién llegó? No importa la voz. ¿Quién llegó? Difunda el mensaje que escuchó. Que se acabó el de yo. Que terminó el coco. Finalizando este gran tema de Melanina y Flaco Flow, Natalia nos contará la nueva serie que se lanzó el pasado viernes 19 de octubre, siendo la primera serie colombiana disponible en Netflix. Así es, Jivet, como lo acabas de mencionar, ya está disponible en Netflix la primera serie colombiana. Es una historia basada en la realidad que están pasando algunos de los exguerrilleros desmovilizados en medio del proceso de paz de Colombia. Esta historia es protagonizada por Juan Pablo Raba, quien interpretará el papel de John Javier, y Cristina Omaña, que será Daniela, una fiscal que quiere hundir la clase política corrupta. Pero no, al no poder sola, busca la ayuda de John Javier. Es un exguerrillero que quiere recuperar su vida como civil. Trabajando juntos podrán alcanzar el objetivo que ambos se proponen. La serie cuenta con música de 1280 Almas, Messier Perine, Alcolíricos y de los Petit Fellas. La serie está bastante buena, no solo por la música, sino por la idea que propone, que puede ayudarnos a entender más a esta Colombia violenta y aún en guerra. Cristian Conti, creador de la serie, opina que la particularidad de los personajes es la dualidad que presentan ante las situaciones. El personaje de Juan Pablo Raba es una historia que no se cuenta en ningún otro país por circunstancias del conflicto. La historia es la historia de un hombre que vivió 25 años en la selva, marcando un choque en la realidad citadina y la salvaje. Ya paren de hacer maldad por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Nuestra misión se acentúa, la división continúa. Son como una grúa, todo lo controlan, todo se evalúa. Si lo licúas no saldrá nada importante. No es edificante ver cómo son de recalcitrantes normalmente. La vestimenta prende la mecha. Llevo trenzas, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha. No importa si eres mujer o macho, no existe brecha. Depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha. Y es que ya no respetan ni a la señora. Si no colaboras, la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora. Matraquero aflora, perpetradora que los perfora. Se ponen feos, van y se lanzan para el rodeo. Y no llevan video, echándose plomo con todos los reos. Ya basta, y respeten a los ciudadanos y seres humanos que ustedes tratan como gusanos. Cambiando un poco de tema, Jivet, ¿has escuchado sobre las marchas de los estudiantes de la educación pública? Sí, Natalia. Están protestando pacíficamente por la mala distribución del presupuesto que se le da a la educación y a la salud hoy en día. Diferentes centros educativos han salido de forma pacífica y diversa a defender lo que por derecho es fundamental para el desarrollo. El miércoles 10 de octubre del 2018, la Universidad Nacional se movilizó hasta la Plaza de Bolívar con el apoyo del SENA. Un acontecimiento que dejó a más de uno impactado en la capital fue la marcha de estudiantes en Bogotá, que sin parar el tráfico y con velas en la mano decidieron enviar un mensaje pacífico. La Universidad Nacional Colombiana, sin bloquear vías y con las velas en la mano, diciéndole a la sociedad colombiana que la educación superior es la esperanza del desarrollo científico y tecnológico del país. Un funcionario de la Policía Nacional, identificado como Carlos Camacaro, de 46 años de edad, fue asesinado por su esposa, la ciudadana María Hernández de Camacaro, en un reconocido local nocturno de la ciudad de Caracas. La mujer, de 43 años de edad, se encuentra a la orden de la Fiscalía. En otras noticias, un joven de 17 años fue hallado sin vida esta madrugada en la parroquia de Antímano. El joven fue encontrado sin sus pertenencias, sin embargo, las autoridades no descartan el ajuste de cuentas. Continuando con